Hoy me desperté pensando en que no he hablado de él. Lo he ignorado por Mis completo. Y recuerdos él ha están sido llenos de motivo de imágenes muchas discusiones violentas, entre de bocas nosotras, abiertas a si no los es que se gritos puede y de decir manos el alzadas para principal. golpear. Sí, él Me refiero a llega mi en papá, cualquier momento, a del que no tengo cualquier ni un hombre, sin recuerdo importar. y de manos Ese ser alzadas para desconocido que golpear. extraño. Del que ni sé por qué Llegan murió en cualquier realmente y momento, de a esto cualquier hora, necesito sin saber la importar si verdad, estoy porque sola o siento que he vivido acompañada. todos estos Yo los años quiero a punta de evitar, lo que dicen créanme, los demás pero de la siguen muerte ahí y no apareciendo como porque usted se fantasmas haya y no tomado el los trabajo de espantar. hablarlo conmigo. Es que vienen tantos a la En lo que mente y a tengo la de él vez que a están veces ni me fotos y es claro objetos que lo cuál es el que me reviven, pone mal. versiones y rumores de Simple un un chisme chiste que lo lleno de hace emociones millones, que que no no puedo puedo y un controlar. vacío inmenso del que se alimenta Tal mi vez por eso recuerdo. sea mi Vaga sin resentimiento. cesar Voy unas guardando palabras memorias, murmuradas, acumulando murmuradas de momentos su que parte cada vez y un llanto crecen en escondido tamaño, reservado en así una estén más pieza. lejos. Yo no sé Me dónde causa ponerlos curiosidad saber de entonces. él, conocer su Entre historia, ellos la vida, forman lo una que fue y maraña ya no que me será aleja más. de usted. El antes, durante y lo que No quiero que significó esto su la hiera. después. Sé que Lo usted quisiera también conocerlo, lucha así con los sea suyo suyos y y con con sus sus heridas. heridas. Pero Simplemente conocerlo, lo cuento porque hacerme una necesito idea de cómo sacarlo de era, mí para ver si porque así podrían comienzan a entender entenderse. mis Ojalá comportamientos. sea la Ojalá sean manera, porque no decisiones sé y cómo de más pronto reaccionar algunas ante ellos. preferencias. Hablar para Es que el soltar. solo tenerla a usted para compararme hizo que siempre la viera ajena, hasta ahora que crezco y veo que somos el reflejo de la otra. De eso hablaré luego.